Hola Pablo, buen día, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Vos todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno. Gustavo, a ver si podemos informar y que la gente que tenga ganas de participar lo pueda hacer. Hay una audiencia pública para la región Patagonia para recibir aportes acerca de los medios y la información en pandemia. Contanos qué hay que hacer para participar, cuándo es, los detalles duros de información. A ver. Es bastante sencillo, la inscripción está abierta hasta el 13, es decir, hasta el lunes que viene. Se hace a través de la página de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí van a encontrar un formulario electrónico muy sencillo, donde tienen que dejar sus datos personales y de contacto. Recordemos que, por supuesto, la audiencia en este contexto se hace de manera virtual, con lo cual a todos y todas las que se inscriban los vamos a estar contactando el viernes 17 a partir de las 10 horas, que es el día de la audiencia pública. El reglamento de la audiencia también es muy sencillo. Cada persona que se inscribe va a contar con 5 minutos para exponer sobre la temática que nosotros planteamos, que es esta de darle un contexto de la información en la pandemia, o sobre cualquier otro tema. El temario es totalmente abierto, vinculado a los servicios de comunicación audiovisual, la radio, la televisión por cable y demás. Y es, como vos decías, para la región patagónica, que incluye a las 6 provincias: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Cómo viene la inscripción? ¿Ya tienen algún registro? Sí, viene de la semana pasada, sí, viene bien, viene sorprendentemente bien. Normalmente la experiencia que tenemos es que, como nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, todo el mundo se anota sobre la hora y, sin embargo, ya empezó a buen ritmo. Hay más de 20 personas ya inscritas, así que todo señala que va a ser una audiencia muy participativa. Bien, esto lo vienen haciendo en otras regiones. Sí, ya este año hicimos dos. Hicimos la región centro en marzo, que incluyó a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y el mes pasado hicimos en el NOA, donde estuvimos con gente de Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca. Así que, bueno, esta es la tercera que hacemos, con las limitaciones propias que todavía nos presenta la pandemia. Convencionalmente siempre se hicieron estas audiencias públicas, se hicieron de manera presencial. Pero como ya hacía 3 años que la Defensoría no convocaba, los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos, la Defensoría estuvo intervenida y entonces no convocó. Y el año pasado, el 2020, Miriam Lewin, la actual Defensora del Público, asumió a mediados de año, en medio de la etapa quizás más dura de la pandemia y de las políticas sanitarias restrictivas. Por eso planificamos hacerlas este año a partir de marzo. Tuvimos que parar un par de meses cuando recrudeció la segunda ola, a partir de abril, y ahora retomamos con todo y, bueno, vamos a tratar de cumplimentar de acá a fin de año, al verano, las 6 regiones en que tenemos dividido el país, para poder abarcar a todo nuestro territorio nacional. Bien, Gustavo, ¿y la Defensoría del Público qué busca con esto? ¿Cuál es el objetivo de estas audiencias y charlar de los medios y la información en la pandemia? A ver. Mirá, por un lado, la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, que es quien creó la Defensoría, mandata para todos los años hacer este tipo de actividades participativas para conocer la opinión, las iniciativas, las inquietudes de los públicos. Pero además, bueno, al término de cada audiencia nosotros elaboramos un informe sobre los principales ejes allí planteados y se lo elevamos a la comisión bicameral, que es la que nos, en la órbita en la cual nosotros funcionamos, que es la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual del Congreso de la Nación. También le elevamos ese informe al ENACOM, que es el órgano con poder de policía, el Ente Nacional de Comunicaciones, que es quien otorga la licencia y aplica sanciones eventualmente. Y también se lo vamos a hacer llegar a todos los organismos del Estado que estén mencionados. Supongamos que alguien dice, hay varias menciones que señalan que el Ministerio de Salud tiene que comunicar así o así, o digamos, sugerencias o inquietudes al respecto, también se lo hacemos llegar. Y por supuesto, todo ese arsenal de información nos sirve como Defensoría del Público para planificar la agenda de política pública del año que viene. De ahí surgen cursos de capacitación para profesionales de los medios de comunicación, para distintos sectores de las audiencias y demás, digamos. Y eventualmente también podría aparecer alguna denuncia concreta, que para eso el personal de la Defensoría va a estar muy atenta al desarrollo de la audiencia y se va a contactar con la persona que la exprese, de manera tal de consultarle si quiere formalizarlo como denuncia algún tipo de derecho que haya sido vulnerado a través de la radio o la televisión. Bien. Gustavo, y me contaste que ya hubo dos encuentros de este tipo, dos audiencias. ¿Y cuáles serían, si tenés que decirme, el principal o los principales ejes en que hace hincapié el público que participa? Mira, aparece mucho el tema de la conectividad. Sabemos que la conectividad de Internet, si bien no es una facultad directa nuestra, estamos pidiendo que se nos incorpore, se ha vuelto un servicio público esencial, ya no es un lujo. Internet, a través de Internet en esta pandemia, estudiamos, trabajamos, lo usan los medios de comunicación para hacer notas, se hacen reuniones de trabajo, bueno, una cantidad de cuestiones que hacen que ya no sea un lujo. Aparece mucho el tema del federalismo, es decir, que la información que surge de los medios mal llamados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires se refieren mucho a la Ciudad de Buenos Aires, poco y nada al resto de las regiones del país. Aparece también un pedido en algunos casos de, ante la persistencia de noticias falsas, campañas perniciosas para la salud pública, aparece la necesidad de restituir la ley del servicio de comunicación audiovisual o volver a tener una ley que contemple todas estas cuestiones. Aparecen reclamos de los medios digitales, que es a través de las redes sociales, medios digitales, que es donde la mayoría, sobre todo de las generaciones más jóvenes, se informan e ingresan, digamos. Entonces también eso aparece bastante. Yo diría que esos son de los temas más recurrentes. Bien, bien, bien. Así que, decís que puede aparecer cualquier inquietud que tenga. Es más, acá va a haber 6 provincias que a su vez Internet te quita la presencialidad, pero te permite cubrir incluso las provincias en toda su extensión. Sería imposible que la gente se trasladara, con lo cual pueden aparecer algunas cuestiones puntuales de una ciudad pequeña o mediana del interior de cualquiera de las provincias, donde se señale que hay algún problema con tal o cual cosa y demás. Eso bienvenido sea, porque también es una forma de recoger esa información que siempre es difícil poder barrer todo el país, tratándose de un territorio inmenso. Claro, sí, es una de las ventajas de la virtualidad que tiene, una persona no se tiene que movilizar. Y da toda la impresión que cuando termine esto, esperemos que más temprano que tarde, es alguna de las cosas que va a quedar. Yo creo que esa virtualidad no se va a retirar totalmente, vamos a ir a esquema seguramente mixto necesariamente. Claro. Sobre todo para este tipo de cosas. Sí, y por eso tan importante algo que mencionaste y que es un reclamo, es de la conectividad y que sean servicios públicos, Internet. Claro. Sí, no puede ser que bajo un mismo nombre de banda ancha haya 10 calidades de servicio. No es lo mismo la banda ancha en las grandes capitales que en las pequeñas y medianas ciudades o en zonas rurales y demás. Bueno, debemos avanzar hacia un estándar de una calidad superior de conectividad para todo, como derecho a la comunicación de todos los ciudadanos argentinos. Bien, bien, Gustavo, queríamos tener la palabra tuya acá difundiendo esta audiencia pública que va a ser el próximo viernes 17 y hay tiempo, una semanita para inscribirse. Sí, en la página de la Defensoría, repito, www.defensadelpublico.gov.ar, ahí se inscriben en formulario electrónico. Bien, Gustavo, muchísimas gracias, que tengas buen día. Al contrario, gracias a ustedes. Bien. Hasta luego.